Jueves 19 de marzo, en el Día del Juicio. Testimonio, Jeremías 51:13. Al fin de los mil años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Lo acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, ordena a los impíos muertos que resuciten para recibir su condenación. Surge un ejército enorme, innumerable como la arena del mar. ¡Qué contraste entre estos y los que resucitaron en la primera resurrección! Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y la muerte. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía miserable y desanimado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las vastas multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son los cautivos de Satanás. Al rechazar a Cristo aceptaron el mando del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugerencias y ejecutar sus órdenes. Mientras Satanás y su ejército se preparan para el último ataque, parecen no darse cuenta de lo que les espera. La hora de su juicio ha llegado. Al final serán consumidos por un fuego eterno. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Esto es solo un vistazo de lo que sucederá en aquel gran día del juicio, pero algo es seguro: Cristo y sus fieles prevalecerán. Para pensar y debatir, ¿por qué no todos pueden ser salvos y heredar el reino de Dios?